cuánto diera por saber tu sufrimiento y aliviar con mis caricias tu pena. Mas prefieres ocultar los sentimientos que tus ojos no pueden ya callar. Déjame penetrar en el misterio de tu vida para saber qué ocultas con tanta discreción. Quiero apartar de tu camino los abrojos, borrar la sombra de tu destrucción. Quiero implorar tu amor y a tus pies vivir de hinojo para entregarte entero mi amante corazón. Que guardes mi cariño junto con mi canción en ese impenetrable misterio de tus ojos. Entero, mi amante corazón, que guardes mi cariño junto con mi canción en ese impenetrable misterio de tus ojos.